Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Debió definir Freud el síndrome del jamaicón como el terror pánico que sentía aquel excelente defensor de las Chivas Rayadas de apellido Villegas a abandonar México y lo mexicano. Terror que le obligaba a intentar tirarse por la ventanilla apenas el avión pasaba por el lago de Texcoco en ruta al extranjero. Cuentan que Jaime el Tubo Gómez y el Melón Salvador Reyes tenían que trepársele encima mientras las aeromosas procedían a sedarlo. De este modo el jamaicón despertaba en Los Ángeles o en Londres, derramando gruesos lagrimones por la nostalgia de las tortas ahogadas y el agua de limón con chía que había dejado en su Guadalajara hermosa. Solo un cassette de mariachis y una postal de la Fuente de Minerva que su amorosa madrecita le había colgado de un escapulario comprado en Zapopan le devolvían la paz a su alma, pero muy a medias, no con la solvencia suficiente, como dicen los cronistas, para evitar las goleadas que caían como racimos. Yo padezco el síndrome del jamaicón, pero al revés. Apenas el avión en que regreso comienza a sobrevolar la Ciudad de México y asoma el espectáculo que de día es asombroso y de noche alucinante, el terror me asalta y comienzo a temblar como flan de vainilla frente a la idea de reintegrarme a este gigantesco ring donde entre 15 y 20 millones de personas vivimos, morimos, comemos, bebemos, nos transportamos, amamos, nos odiamos y luchamos cada día por la chuleta. La idea de que un día vamos a acabar comiéndonos unos a otros se reafirma en mi mente mientras allá abajo miro al monstruo y acá arriba tiemblo enterito. Rezo, pido, deseo con toda el alma que el aeropuerto esté cerrado para siempre y que yo tenga que volver también para siempre al lugar donde se originó mi viaje, Cancún, Mérida, Acapulco, París, Nueva York. De hecho, he recurrido a estratagemas desesperadas, como fingirme extranjero que llega sin pasaporte, mío no tener documentos, mí ser un vago malviviente, vivo el peje, muera Calderón, grito en perfecto inglés, frente al oficial de inmigración para lograr que me deporten. Pero nada, nunca me han deportado. Nunca me han aplicado, ni siquiera el 33, ni siquiera me han amonestado por mamucas. Siempre regreso, siempre vuelvo con una lápida sobre la espalda como el Pípila y comienzo a recorrer las calles mirando nerviosamente a un lado y a otro como hacen las gallinas compradas. Luego lentamente, frente a lo inevitable, mi espíritu se reconforta y con una mano en la cartera y el Jesús en el alma, afronto los hechos, trago la primera bocanada de smog, siento la puñalada en los pulmones y me pregunto, ¿cómo es posible que 15 o 20 millones de personas le sigamos haciendo caso a una mendiga gallina que tuvo bien almorzarse aquí a una serpiente? Todos los días, sin faltar uno, llegan alimentos para casi todos los que vivimos aquí y para quienes nos visitan. Casi para todos llegan también de sitios muy lejanos y mucho más bajos que estos, millones y millones de litros de agua. Difícil, tortuosamente, pero la gente se transporta. Es horrible pensarlo, pero la gente toda defeca. Y bajo nuestros pies un laberinto de tubos se lleva los desechos. ¿Cuántos odios, cuántas envidias, cuántos deseos? Y sin embargo, la tasa de delitos no es mucho mayor que la que se registra en una ciudad más pequeña. La gente aquí se divierte, la gente muere y sus restos son cremados o sepultados. La basura casi toda se recoge, se escoge y se desecha. ¿Cómo es posible? Me pregunto, ¿cómo es posible? Un milagro cada día. Eso es la Ciudad de México. Por eso creo, es que no nos vamos de ellas y padezcamos, como me ocurre, el síndrome del jamaicón, pero al revés. Un milagro cada día y formamos parte de él. Hoy puede ser un gran día y mañana también.